a partir de este momento. Por las radios más importantes del interior del país, en cadena Uruguay Agropecuario, con lo más destacado del agro nacional. Dirección y conducción, Martín Maidana. Uruguay Agropecuario, todo un país. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Saludos para todos. Con mucho gusto, aquí estamos abriendo un nuevo encuentro de comunicación agropecuaria. Uruguay Agropecuario a través de las radios de Cori, las radios más importantes. Nos escuchan en todo el país, también en www.cori.com.uy. Es un gusto estar junto a ustedes. Bienvenidos. ¿Qué pasa con el tiempo? Tan importante para la toma de decisiones. Según Nimbus, este jueves continuará con tiempo frío, vientos del nor-noreste a 31 kilómetros la hora. La temperatura a la máxima alcanzará los 20 grados. En tanto, para el viernes, cielo cubierto, inestable con lluvias, vientos del nor-noreste a 39 kilómetros la hora, las temperaturas la mínima 14, la máxima 18. Para el sábado, cielo cubierto, tiempo inestable con lluvias, vientos del este al sureste a 14 kilómetros la hora, las temperaturas la mínima 14, la máxima 17 grados. Escritorio del martillero Antonio Brum rematará este viernes 23 de junio, hora 14, local Don Edmundo, Catalán, 320 vacunos, 200 lanares. En vacunos, 10 vacas preparadas y gordas, 80 vacas de invernar y nuevas, 120 piezas de cría, 30 vaquillonas de 1 y 2 años, 80 terneros y terneras. En lanares, 100 ovejas a pasto y campo, 100 borregos. Hora 14, lanares. Hora 15, muy buenos ganados en todas las categorías recomendados por calidad y estado, destacando vacas de invernar, piezas de cría y excelentes lotes de terneros, todos razas carniceras, mayoría sola marca. 30 días libres previa consulta, 2% contado. Aproveche una buena oportunidad para hacerse de buenos ganados con una excelente reposición. Participe. 320 vacunos, 200 lanares, ruta 30 kilómetros 174, Artigas. Los esperamos. Remata Antonio J. Brum. Informes 477-23-151, Rincón 272, móvil 099-772-291. Recuerde, este viernes 23 de junio, como siempre, en local Don Edmundo. En Escocia se desarrolla el Foro Mundial Aberdeen Angus, que cuenta con la participación de las distintas sociedades criadoras presentes, entre otros países de Australia, Argentina, Canadá, Dinamarca, Irlanda, México, Nueva Zelanda y Uruguay. Precisamente, directivos de las sociedades de criadores presentan situación, objetivos y formas en las que trabajan, pero a su vez la evolución en los últimos años y perspectivas del Angus. Cabe destacar que Uruguay será sede del Congreso Mundial de la Raza en 2019. Vía FaceTime con el presidente de la Sociedad de Creadores, ingeniero agrónomo Álvaro Díaz Nadal, quien ilustró lo que sucede en esta parte del mundo. Gracias a ti, Martín, por la llamada y por acordarte de la sociedad siempre. Por favor, es un gusto. Bueno, ¿qué le está dejando este Foro Mundial de la Raza que comenzó hace algunas horas? Bueno, Martín, es muy interesante, es otra realidad. Uh-huh. Está desde Europa, los predios son distintos, la producción es distinta. Nosotros empezamos hoy el foro, pues fue la presentación de los distintos países. Eran reuniones cerradas con los 23 participantes que vinieron. Hay tres participantes de sociedades nuevas que se aprobaron hoy, y que son Hungría, Estonia y Kazajistán. Y bueno, hubieron reuniones, la presentación de cada país, Nosotros presentamos a Uruguay, los invitamos a nuestro congreso de marzo de 2019, hubo presentación de todos los países y después hubieron algunas charlas de temas genéticos que se manejan en los foros y que algunas sociedades importantes, grandes, que lideran. En lo que respecta entonces a la raza, Uruguay, en un contexto realmente excluyente, con un crecimiento exponencial en los últimos años. Sí, Martín, como tú decís, hemos tenido un crecimiento exponencial. Creo que hay mucho interés por la raza, creo que el nivel de la raza es excelente. De alguna manera, yo siempre comento que hace mucho tiempo que la sociedad de criadores, a mi criterio, viene haciendo las cosas bien, pero si no hay un buen producto atrás, por más que trabajes, que trates de transmitir y manejar las cosas lo mejor posible, no hay éxito asegurado. Creo que el éxito lo da la raza. En lo que respecta al Congreso Mundial, Uruguay será sede en 2019, quedó ratificado. Sí, eso está confirmado ya desde el congreso anterior. Nosotros ahora vinimos a hacer la presentación. Mañana tenemos una exposición, pasado también, y los días siguientes tenemos 2 días de reuniones. Nosotros vamos a asistir y tenemos la posibilidad de asistir a algún remate de cabaña acá. Y posteriormente tenemos una gira visitando cabañas por toda Escocia. ¿Qué ofrecerá el mundo Uruguay cuando sea sede del Congreso Mundial Angus en 2019? ¿Qué están promoviendo allí en Escocia? Y de alguna manera, Martín, es promover el país, promover el tipo de producción que tiene el Uruguay, a campo natural, a cielo abierto, que la mayoría del ganado nuestro es engordado a campo, que no manejamos hormonas, que somos un país libre de vaca loca, que somos un país libre de vacunación, que tenemos más de 150 mercados abiertos. De alguna manera, explicarle a la gente de que Uruguay es un país muy dependiente de su ganadería desde hace 400 años, desde que llegó el ganado a esta zona, a la zona de Uruguay, del Río de la Plata. Y la realidad es que estamos tratando de explicar lo que deberíamos explicar también en Uruguay, de que el mayor porcentaje de los recursos que ingresan a Uruguay provienen de la agroindustria. Álvaro Díaz Nadal, presidente de la Sociedad de Creadores de Angus, participando del Foro Mundial de la Raza en Escocia. Gracias por estos minutos, sabemos de la diferencia horaria. Para cerrar, ¿hasta cuándo están allí? Hasta el 26 o 27 estamos en Edimburgo y después vamos a tener una gira por el interior de Escocia visitando distintas cabañas. Todavía no tengo el programa exacto, Martín, pero vamos a estar 4 o 5 días más recorriendo cabañas legendarias que hoy ya no son lo mismo, que no manejan la misma cantidad ni el volumen de ganado, pero que fueron el origen de una raza que se ha replicado en todo el mundo con mucho éxito. Si le parece, volvemos a convocarlo en los próximos días, dado la importancia de este foro de la raza, donde Uruguay está participando a través de la Sociedad de Creadores. Muy amable y buena estadía allí en Escocia. Gracias, Martín. Como siempre, un saludo a la audiencia. Cómo no, será un gusto. Muchísimas gracias. Parada Fariña transferido para julio. Miércoles 5, anotados 250 vacunos. Inscripciones abiertas. Otto Fernández en Artigas, Salto Rivera y para todo el país. En los buenos y malos momentos, más seguridad y confianza.

Pensá en la marca alemana Stihl, la marca en la que confían los profesionales del mundo. La calidad de siempre, ahora más que nunca a tu alcance, gracias a sus precios promocionales. Podés tener tu propia Stihl desde $229, porque Stihl te ofrece el modelo que necesitas al precio que buscas. Conseguilas en la red de distribuidores en todo el país. Importa y distribuye Epicentro Sociedad Anónima. ¿Cómo abre el mercado cambiario este jueves? El dólar 27,92 y 28,78, el euro 30,40 y 32,94, el peso argentino 1,46 y 1,96, en tanto el real 8,16 y 8,86, compra y venta respectivamente. Próximo jueves 29 de junio, remate 181 de Pantalla Uruguay. Consulte y participe. Cierre de inscripciones, viernes 16. Invita a Escritorios Otto Fernández. La Dirección de Estadísticas Agropecuarias del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca presentó los resultados del monitoreo de producción de soja de la campaña 2017. Justamente con la economista Laura Piedrabuena, directora de la repartición ministerial, vamos a profundizar en esta información. Muchas gracias a ustedes. Es un gusto. Bueno, ¿qué resultados arrojó el monitoreo en la producción de soja por parte de la DIEA? Bueno, este año realizamos un monitoreo para adelantar algunos datos del cierre de cosecha de 2016-2017, específicamente para el caso de la soja. Y bueno, y ahí se obtuvieron de parte de los productores rendimientos muy buenos, tal cual lo plasma el informe, llegando a un promedio nacional de unos 3.026 kilos por hectárea. Para en total, y para soja de primera 3.075 y para soja de segunda 2.927 kilos por hectárea. En algunas chacras hubo picos de hasta 4.500 kilos por hectárea, que son resultados muy importantes. Sí, claro, esto obviamente es un promedio nacional. Uh-huh. Hay productores que estuvieron bastante por encima, obviamente, de este valor, y algunos productores un poco más por debajo, y obviamente esos resultados para la zona tradicionalmente agrícola se lograron resultados tal cual tú lo decís. En lo que respecta al área, hubo quienes estimaban un área total en la campaña 2016-2017 por debajo del millón de hectáreas. Finalmente se superó esa cifra, aunque se estuvo por debajo de otras campañas. Sí, sí, por suerte se superó. Estábamos un poco con esa expectativa, digamos, de llegar al 1.100.000, y bueno, y efectivamente se llegó al 1.100.000 hectáreas entre las dos, soja de primera y soja de segunda, con 70-30, ¿verdad? La de primera, uh-huh, el 70% y el 30% restante soja de segunda. Hablamos de la producción global de un máximo histórico, por encima de los 3 millones de toneladas. Sí, sí, por suerte, obviamente vinculado a los muy buenos rendimientos, a las condiciones climáticas, uh-huh, se llegó a una producción histórica para el país y para el sector. En lo que respecta al aumento, más del 50% que la campaña anterior. Sí, con respecto al promedio nacional de la campaña anterior, que es lo que tiene este registro de IEA, tenemos un incremento del 56%, en buena parte explicado, como te decía recién, por las condiciones, uh-huh, climáticas. En los próximos días, técnicos de la DIEA harán un monitoreo de campo sobre los cultivos de invierno, sobre trigo, cebada y también canola. Sí, como es tradicionalmente todos los años, la DIEA a partir de la próxima semana sale a relevar los datos del cierre de zafra 16-17 de verano, y a relevar los cultivos de invierno y las intenciones de siembra para este año,

ante el nuevo protocolo de exportación de soja a China, ADP, Agronegocios del Plata, aconseja identificar zonas de malezas prohibidas en la chacra, de forma previa y durante la cosecha. Realizar reuniones explicativas en el momento de iniciar la cosecha con todo el personal de la empresa contratista. Revisar las cosechadoras e implementos de cosecha previo al inicio de la misma. Cosechar siempre las cabeceras aparte y mandar el camión a prelimpieza. Cosechar aparte todas las zonas identificadas como problema y enviar este camión a prelimpieza. Mandar también a prelimpieza el siguiente camión después de cosechar las zonas con malezas y cabeceras. Tener las precauciones correspondientes con los camiones que transportaron estas cargas. Prestar especial atención en equipos que fueron utilizados para el uso de semillas procesadas de cualquier especie. Estas son las recomendaciones de ADP, Agronegocios del Plata, para esta cosecha. ¿Estás pensando en cambiar tu motosierra? Pensá en la marca alemana Stihl, la marca en la que confían los profesionales del mundo. La calidad de siempre, ahora más que nunca a tu alcance, gracias a sus precios promocionales. Podés tener tu propia Stihl desde $229, porque Stihl te ofrece el modelo que necesitas al precio que buscas. Conseguilas en la red de distribuidores en todo el país. Importa y distribuye Epicentro Sociedad Anónima. Próximo jueves 29 de junio, remate 181 de Pantalla Uruguay. Consulte y participe. Cierre de inscripciones, viernes 16. Invita a Escritorios Otto Fernández. Promediando la semana, es bueno saber cómo se observa el mercado de haciendas. Justamente en la última semana, la faena estuvo en el entorno de las 50.000 cabezas en vacunos. A nivel del mercado de reposición, el ternero tuvo un máximo en lote 21 de $2.36, para hacer un promedio de $2.16. Pero vamos a recibir en la comunicación a Gustavo Basso, director de Conexión Ganadera, justamente para profundizar en el mercado. Gracias por estar, bienvenido. Es un placer compartir estos minutos con ustedes. Igualmente, muchas gracias. Basso, estamos ya transitando en el invierno, que es uno de los periodos más críticos. Un ovillo gordo que ha cruzado la barrera de los $3. ¿Cómo observa el mercado por lo pronto? Bueno, estamos en una situación, digamos, realmente se puede catalogar como ideal si uno lo mira desde lo que es el nivel de actividad, ¿verdad? Creo que estamos marcando un primer semestre del 2017 realmente digno de reconocimiento en cuanto al nivel de faena que hemos tenido, aprovechándose también el buen clima que nos ha acompañado y que ha permitido, digamos, una buena performance de los ganados, que hoy por hoy podemos celebrar de que se ha aprovechado en el máximo posible, porque sí, realmente la industria ha tenido un nivel de actividad que ha dado plena satisfacción a lo que es el potencial de colocación que se viene logrando para la oferta. Ya ahora inmersos en lo que es la posafra, donde ya vemos caer significativamente lo que es la calidad de los ganados que ingresan a faena de pastura, hace, bueno, pensar un poquito y justificar este momento que se está viviendo, en el cual el mercado se ha fortalecido y, como tú dices, con valores que realmente son buenos. Se ha cruzado esa barrera psicológica de los $3 que llevó a que mucha gente de repente perdiera algún kilo para poder obtenerlos, pero bueno, se ha dado y tenemos por delante el gran desafío de poder tener un nivel de actividad digno para un momento en el cual sin duda la oferta va a tener una caída estrepitosa debido a dos circunstancias fundamentales. Uno, que se ha matado muchísimo, como lo marcan, digamos, los registros que INAC proporciona, y por otro lado es que bueno, los verdeos no han tenido el comportamiento que todo el mundo desea por los excesos de agua que se dio en el mes de mayo y que han provocado pérdida de ellos y una subutilización del recurso, y que lleva a que no tengamos los ganados todavía de verdeo presentes en este momento con la calidad que se podía esperar, y mucha gente con los ganados que están en ese proceso atrasados. Entonces vamos a tener acá un hueco importante de oferta de ganado de pasto, que veremos en qué medida se puede sustituir con lo que está en corrales, ya sea para cuota 481 y también para corrales que no son para cuota y que tratan de alguna manera aprovechar este hueco de oferta que va a haber para, bueno, lograr precios compensatorios para una producción que es muy cara, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese escenario uno piensa que el comportamiento del mercado futuro va a estar signado, digamos, por lo que puede ser la estrategia de la industria en cuanto al nivel de actividad que va a imponer y que, bueno, que va a tener que enfrentar una caída importante de lo que es los volúmenes de hacienda ofertadas, que en este momento empieza a menguar severamente. ¿Y la industria está abastecida? ¿Sí se ingresa a la posafra? ¿Cómo lo ven ustedes como intermediarios? Y bueno, la industria con un nivel de actividad llamativo, yo creo que ni los más optimistas pensábamos tener la semana anterior una faena que superara las 50.000 cabezas como fue, y que marcan claramente que, bueno, que de aquí en más va a ser muy difícil sostener este ritmo, pero lo que sí es claro es que lo que se ha cumplido hasta ahora está por encima de las visiones más optimistas que se podían tener, y que de alguna manera, bueno, habrá que enfrentar este segundo semestre, digamos, con una oferta que va a iniciarse en forma reducida, y que, bueno, a medida que los verdeos empiecen a aportar y las praderas empiecen a tener un rebrote más importante con los días que se vayan alargando de aquí en más, este, podamos tener de alguna manera una respuesta de gorduras nuevas para tratar de atender una demanda que va a estar desabastecida, ¿no? Vas, usted advertía sobre un cuello de botella en la oferta. ¿Es esperable en lo inmediato quizás un cuello de botella, aunque el alto nivel de faena de los últimos meses dice que no? ¿Cómo lo observa usted por lo pronto? No, yo no veo todavía un escenario que podamos anticipar un cuello de botella en cuanto a oferta. Uh-huh. Yo creo que la oferta va a seguir menguada en los próximos 2 meses y medio, 3, y a partir de ahí empezará a crecer lentamente, y en función, digamos, de lo que vaya a ser la demanda, el comportamiento de la demanda, es que el mismo se podrá producir sobre fin de año o no. Pero la realidad es que hoy por hoy, dadas las circunstancias que estamos viviendo, estamos más enfocados a cómo poder cubrir las necesidades de materia prima que va a tener la industria estas próximas semanas, estas próximas 7 u 8 semanas que hoy tenemos por delante, que van a ser las más duras, ¿no? Es decir, entonces, este alto nivel de faena hace prever que de alguna manera la oferta, ya el productor ha ido desprendiéndose de sus ganados, dependiendo de sus necesidades. Yo creo que sí, que se ha ido agotando, digamos, lo que es ganado con destino a faena. Creo que bueno, que el productor ha aguantado todo lo que ha podido, pero ya en base a pasturas naturales no es fácil mantener los ganados, y se nota en los ganados que se reciben provenientes de campos naturales que vienen bastante sentidos. Uh-huh. Y esa realidad creo que ha llevado a que se haya precipitado un poquito más de oferta estas últimas semanas, de gente que ha querido salir de esos ganados, por supuesto con pretensiones, tratando de alcanzar ese precio objetivo de los $3, pero que en muchos casos lo han hecho en base a sacrificar muchos kilos en este proceso, y que de aquí en más va a ser mucho más difícil poder contar con una oferta que permita sostener este nivel de actividad. Gustavo Basso, director de Conexión Ganadera, gracias por estos minutos. Ha sido un placer, un saludo para ti y para toda la audiencia. Un